En este periodo, en estos 8 años del alcalde César Negrón, se han cometido los actos de corrupción más grandes y más nombrados en toda la historia de la comuna. Nunca antes, desde la época del excelente alcalde y primero don Emilio Held Winkler, hasta mi periodo, en el año 2004, nunca, nunca en la historia de la comuna se habían enfrentado en tal grado de corrupción, saliendo en la televisión, saliendo en las radios y permanentemente en los diarios,